Cabeza. Oh, oh, oh, oh. Amor, sí. Seguido la llegado. Llegaste a mi vida con un gran dolor, inmensa herida en tu corazón. Hablabas con miedo de volver atrás, decías no quiero por Dios ni pensar. Llegaste a mi vida con un gran dolor, inmensa herida en tu corazón. Hablabas con miedo de volver atrás, decías no quiero por Dios ni pensar. Quédate conmigo, no te vayas. Que no, que no. Quédate conmigo, no te vayas. Ay no, ay no. Quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo, no te vayas. Y dice, para Oriel y Rocío, Antonina. Para la Gol. Yo puedo quererte como no hay otra igual. Yo puedo cuidarte y alejarte del mal. Tú puedes quedarte si quieres calor, o puedes marcharte y te digo que no. Quédate conmigo, no te vayas. Que no, que no. Quédate conmigo, no te vayas. Ay no, ay no. Quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo, no te vayas. No, no, no, no te vayas. No, no, no, no te vayas. No, no, no, no te vayas. No. Quédate conmigo, no te vayas. Que no, que no. Quédate conmigo, no te vayas. Ay no, ay no. Quédate conmigo, no te vayas. Que no, que no. Quédate conmigo, no te vayas. Quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo, no te vayas. Para las perritas de General Paz. Compañeros porteteros.